aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros. Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética, no merluzos, esa es la Constitución española. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 3 meses que hemos pasado sin poder charlar y estar con vosotras y con vosotros. Estos meses han sido especialmente duros por muchos motivos, pero sobre todo porque se nos ha ido mucha gente cercana y querida. Además, no hemos podido despedirla como nos apetecía o como los seres humanos necesitamos hacerlo, mostrando el dolor por la pérdida y el cariño colectivo hacia familiares y amigos. Es algo imprescindible para pasar la etapa de duelo y que al no verlo hecho, no sabemos aún qué consecuencias va a tener en este proceso. Hoy nos vais a permitir que nos centremos en una de esas personas queridas que nos ha dejado. Por tantos motivos, pero quizá podemos empezar porque fue el mejor alcalde, sin posibilidad de comparación, que ha tenido nuestra ciudad. O porque fue el mejor político, sin posibilidad de comparación, que ha tenido nuestro país. Un luchador por una sociedad opuesta a la actual, una sociedad que fuera como él era en su vida, soñador, utópico, rebelde, honrado, dialogante, humilde, solidario, comprometido, justo. Un mundo en el que primara la justicia social sobre el enriquecimiento particular de unos cuantos. Un mundo en el que no existiera la violencia del capitalismo que margina y asesina, en el nombre de la democracia, en función de la raza o la clase social. Un mundo que cuidara su planeta, un mundo, en fin, humano. Nos queda su legado y su recuerdo, como una persona cercana, amable, cariñosa, alegre, llena de pasión por la vida y leal amigo de sus amistades. Ha sido, está siendo complicado asumir su despedida. Desde el primer día apostó por este proyecto, por Paradigma Media Andalucía, aportando su cuota mensual, pero sobre todo su criterio y sus consejos. Esto es lo que Julio decía en un vídeo para una campaña de nuestra asociación. Paradigma es información pura, sin intermediarios, sin tratantes, sin filtros, sin pantallas. La noticia es el protagonista y alguien se la cuenta, pero con los datos delante de él y de usted. Eso es para ti. El reto que nos deja ahora es convertir los aplausos, reconocimientos justísimos hacia su persona en hechos. Toca poner en práctica cada uno y cada una de nosotras lo que tanto nos gustaba de él. A casi todo el mundo le encantaba su denuncia de la corrupción, de las políticas de recortes, de los despilfarros de dinero en nombre de la austeridad, de la injusticia social. Toca dar el paso siguiente, hacer ese discurso mucho nuestro y pelear por conseguirlo. Seguro que Julio sería muy feliz de comprobar que, aunque fuera tras él no estar aquí, se crea el contrapoder popular que tanto reclamó toda su vida política y muy especialmente en los últimos 10 años. Por nuestra parte, intentaremos seguir colaborando en ese reto, poniendo nuestra web, nuestra radio, y esperamos que muy pronto nuestra televisión al servicio de los movimientos sociales que trabajan por esa utopía de una sociedad justa y solidaria, y estando implicados e implicadas como una más en esa fuerza social que dibuja un mundo diferente, pleno de amor y cuidado, sin hambre, ni guerra, sin injusticia. Lo haremos por todas nosotras y por nuestros descendientes, y cómo no, también por ti, querido Julio. Baby, I'm here to stop your crying.